sí, efectivamente, yo, como vamos viendo este tiempo, ¿no? Ha sido un tiempo muy difícil en lo salarial. Nosotros, después de haber llegado de nuevo, digamos, al máximo histórico del salario docente en octubre de 2015, desde entonces hasta ahora ha sido un proceso ininterrumpido de deterioro salarial, con peores y mejores momentos, pero no mejorado desde entonces. Quizá apenas un poquito empezó una luz de recuperación del año pasado, y este año, que esperábamos que continuara eso, hubo un acuerdo que se firmó entre la Federación y el Ministerio en marzo, pero claro, estaba ese acuerdo tenía en cuenta una proyección inflacionaria que casi se ha duplicado en los primeros meses de 2022. Marzo y abril fue el doble casi de esperado, entonces ya de vuelta este proceso se interrumpe y volvemos a estar por debajo de la inflación, o sea, de vuelta el salario real empieza a decaer. Frente a esto, lo que exigimos a las autoridades nacionales es una varias cosas juntas, ¿no? O sea, que se adelanten las cuotas, hay una cláusula de revisión propuesta para septiembre, que también se adelante eso, y que en ese sentido podamos volver a tener un salario que pueda, aunque sea moderadamente, ganar la inflación y seguir el proceso de recuperación del salario real, que empezó, como te decía, muy incipientemente el año pasado. Bien, ¿qué posibilidades hay reales, ¿no?, de la apertura ahí de un diálogo y que se pueda revisar esa cláusula adelantarla, ¿no?, digamos, prevista para septiembre, que parece re lejos, ¿no?, en función de los niveles inflacionarios que estamos teniendo ya en esta etapa del año? Sí, creemos que eso tiene que ocurrir. Esperamos que, de hecho, hay una reunión del Ministerio con las federaciones el martes que viene, así que hoy, en esta semana, en realidad en todo el país, se hicieron actividades públicas, ¿no?, de defensa del salario, y eso, de acuerdo a lo que ocurre este martes, se reevaluará en las asambleas y veremos qué medidas continúan, digamos, ¿no? Esperamos que sea una propuesta razonable, que me parece que hay receptividad, porque, porque es... es obvio lo que está pasando, entonces no se puede mirar al costado, me parece, del Ministerio de Educación. Así que tenemos alguna confianza de que el martes haya una propuesta superadora de la situación y, en cualquier caso, estaremos en estado de alerta viendo cómo sigue este proceso y con la posibilidad concreta de un plan de lucha que continúa a partir de la semana que viene. Bien. Veía ahí, digamos, dentro de los ejes también del reclamo, están también las condiciones de trabajo, sobre todo en esto del regreso a la presencialidad. ¿Cuáles son las principales demandas en esa línea? Sí, lo que está ocurriendo es que a partir de toda la situación de excepción educativa de los últimos dos años, ahora el retorno a las clases presenciales se da de una manera muy compleja, con una matrícula estudiantil que aumentó mucho, con una matrícula, con un plantel docente que se mantiene congelado, con situaciones también complejas de estudiantes que demandan que algunas de las cosas sigan siendo virtuales, los posgrados siguen siendo virtuales, o sea, está habiendo como una serie de complejidades nuevas que en general, así como ocurrieron de la pandemia, terminan siendo, el trabajo docente termina siendo variable de ajuste. Entonces eso me parece que es muy importante que se tome nota y que se evite esa cuestión, ¿no? No sé, por ejemplo, hay exámenes que alumnos piden que están lejos, entonces quieren que sea virtual, y otros que sea presencial, entonces piden que sea bimodal, lo cual es duplicar el trabajo docente, con en materia, en muchos casos, que tienen un docente a cargo y que tiene que hacer cargo de los dos exámenes. O sea, estamos peleando el sindicato para evitar ese tipo de situaciones. A la vez que también estamos viendo que hay una variedad muy grande de forma de trabajo en lo que viene y que hace falta unas nuevas regulaciones y nuevos acuerdos paritarios de esas condiciones de trabajo. La estructura edilicia de la Universidad de Córdoba se ha vuelto insuficiente para el aumento de la matrícula y para, digamos, algo tan simple como que las aulas no haya gente de más, ¿no? Sobre todo ahora, frente a una nueva ola de COVID que está en ciernes, hay que mantener las condiciones sanitarias de manera... simplemente cumpliendo que las aulas estén en su capacidad esperada, ya vuelve difícil de sostener la situación para la estructura actual de la UNC. Luego está ese reclamo, me parece que hace falta transitar una serie de nuevos acuerdos de condiciones de trabajo. Y en ese sentido también, eso contaba que vamos a tener hoy una jornada de debate, de digamos, de diálogo, digámoslo así, con los diferentes candidatos y candidatas a rector y vicerrectora de la Universidad de Córdoba, cuya la elección va a ser dentro de una semana y media ya dentro de muy poquito. Entonces le llevamos un documento con todas estas cuestiones que nos preocupan, con reclamos que hace tres años y pico, cuando fue la elección de rector anterior, presentamos, y que sin embargo vemos que la mayoría siguen irresueltos. Entonces la idea es tratar de conseguir compromiso de parte de las futuras autoridades para abordar estas cuestiones que son realmente urgentes y que hacen a la vida cotidiana y al trabajo docente. Uh-huh. ¿Han confirmado la presencia de los dos espacios, de los dos candidatos? Sí, a las 15 va a estar John Boretti y Marina Marquicio, candidatos de Somos, y a las 16 Beto León y Marina Esperalta, candidatos de Vamos. Uh-huh. Bien, está bueno ahí poder tener ese espacio, y justamente haciendo referencia a ese documento, ¿no?, que el gremio ha emitido y que le ha acercado ahí a los candidatos y candidatas, decías eso, ¿no? Hay como una serie de reclamos que ya los vienen planteando. Repasemos, digamos, cuáles son las principales demandas, ¿no?, que le van a hacer a las nuevas autoridades, ¿no?, que resulten electas. Bueno, esta que veníamos diciendo sobre las condiciones de trabajo, una de las principales, y sobre todo está renovada frente a la nueva situación. Uh-huh. También, hay algunas cuestiones que hemos venido charlando, inclusive también ya en persona con las candidatas, que, por ejemplo, ¿no?, cuando se implementó el convenio colectivo de trabajo, bueno, que también es un reclamo fuerte que eso se termine, se siga implementando y se siga manteniendo de acuerdo a sus condiciones generales. No siempre está cumpliendo y hay avances y retrocesos. Ahí hago un punto ahí, Javier, porque lo veía de hecho en el documento que plantean eso, ¿no? La necesidad de actualizar el convenio colectivo de trabajo, incorporando ahí algunas modalidades y formas de trabajo que no están contempladas. Sobre eso en particular, entiendo que también tiene que ver con esto de la virtualidad, contemplarlo también en ese convenio colectivo. Sí, tal cual, eso mismo, y también una propuesta de mejorar la carrera docente. Hoy en la Universidad de Córdoba hay control de gestión docente, es decir, la permanencia en los cargos se realiza por evaluación y no por nuevos concursos, y lo que esperamos también es que haya la posibilidad de ascensos, ¿no? Esto, uh-huh, eso está contemplado en el convenio nacional, no se implementó en casi ningún lado del país todavía, un ascenso posible de ayudante a JTP, o en Córdoba se llama de profesor ayudante a profesor asistente, pero también, por ejemplo, como hay en Río Cuarto, el ascenso de profesor adjunto a profesor asociado, que puede ser una opción a implementar, es decir, mejorar la carrera docente es una de las propuestas que estamos llevando, uh-huh, pero también lo que ocurre, por ejemplo, con el artículo 73, que es el artículo que permitió que la gente que tenía más de 5 años en un cargo interino accediera al cargo por evaluación docente, uh-huh, propia, permitió que casi más de 2.000 docentes ingresaran formalmente a la carrera docente en estos años, pero a la vez, mientras tanto, universidad nombró otros 2.000 interinos. Es decir, está bien porque se resolvió positivamente la situación precaria de 2.000 docentes, uh-huh, pero también universidad incorporó otros tantos, claro, en condiciones precarias de nuevo. Uh-huh. Lo mismo pasa con los cargos que llaman ayudantes B, que solo existen en Córdoba, que es un cargo de un 80% del ayudante, profesor ayudante normal, entonces un cargo más precario todavía, que no está en el nomenclador, y que en Córdoba, si bien se solucionó que algunos pasaron de ese cargo, un cargo formal del nomenclador, se nombraron muchos más nuevos, entonces tenemos ahora más en vez de menos. Entonces necesitamos que haya un compromiso institucional fuerte de no reproducir las condiciones de precarización, claro, sino por el contrario, bueno, solucionar las que están, pero a la vez cortar, ¿no?, que no sigan ingresando cargos interinos o cargos de fuera del nomenclador. Entonces, uh-huh, esos son parte de los compromisos que estamos exigiendo de las futuras autoridades. Bien, sumo uno más de lo que figura ahí en el documento y que plantean esto, ¿no? Instrumentar políticas activas contra las violencias y las desigualdades, también en esa línea, Javier, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que vienen viendo desde el gremio y qué le demandan también a quienes pretendan conducir la universidad? Sí, ese es un trabajo largo que venimos haciendo hace mucho tiempo, muchas veces en conjunto con distintos órganos de la universidad, uh-huh, con el programa de género. Bueno, venimos trabajando mucho en, primero, bueno, la violencia de género, que hay un proyecto que está hace 2 años presentado y siempre se atrasa, de, por ejemplo, agotar elemental como licencia por violencia de género. Eso está dando vuelta y no podemos hacer que avance en la paritaria. Después, las violencias laborales, que son muchísimas, asociadas en general a distintas jerarquías, a roles que se cumplen y que también la pandemia desnudó la distinta carga laboral que tienen de acuerdo a los cargos que hay, uh-huh. O sea, la posibilidad de un régimen docente explícito que establezca bien las tareas de cada jerarquía, de cada cargo, digamos, ¿no? Uh-huh. Todas esas cosas que venimos trabajando y que no siempre están resueltas, que esperamos que se mejore mucho, digamos, ¿no? Que se pueda avanzar sobre ese tipo de problemas que hay hoy laborales, ¿no? Uh-huh. Y también el hecho de la desigualdad tiene que ver con que hay facultades donde la relación docente-alumno es mucho peor que en otras, ¿no? Uh-huh. Entonces, no se trata para nada, por supuesto, de redistribuir y de que hacer que todas estén más o menos o mal, sino por el contrario, de que aquellas que tienen realmente cargas laborales enormes con un docente por ahí para 500 alumnos y dos ayudantes, con eso tienen que arreglarse, que se priorice que esas facultades, que están en mucho peores condiciones laborales y por lo tanto es una sobreexigencia para los y las docentes, que se priorice los incrementos presupuestarios o programas de mejora de esos cargos. Uh-huh. Eso está habiendo esporádicamente mejoras, pero en las últimas dos, por ejemplo, que hubo para cargos que no estaban siendo remunerados o que tenían cargas anexas, el gremio no participó. Sí participamos en el 2019, pero no en las dos últimas, donde, aparte de esa participación en general, lo que tiende es a garantizar esto que estamos diciendo, ¿no? Uh-huh. Que se empiece por los que están peor, ¿no? Uh-huh. Bien, está claro. El encuentro con candidatos y candidatas, digo, ¿es abierto a la comunidad educativa o es solo dirigido a docentes? No, va a ser abierto, o sea, va a ser abierto. Por supuesto que esperamos que participen mayoritariamente los cuerpos orgánicos del sindicato, nuestras y nuestros delegados, y que los ejes van a estar puestos en esos términos, digamos, ¿no? En esto que venimos hablando, las condiciones laborales, carrera docente, situaciones de violencia, condiciones de trabajo, todos esos son los ejes con los que esperamos poder dialogar con los futuros, o sea, con los candidatos a rector o vicerrector. Uh-huh. Bien, bueno, vamos a estar ahí difundiéndolo para invitar a la gente a que se sume, ¿sí? A poder escuchar a candidatos y candidatas, sobre todo comunidad educativa, ¿no? Que está convocada a participar de esta elección de rector y vicerrector de la Universidad Nacional de Córdoba. Javier, te agradecemos mucho el contacto con Villano, seguimos atentos y atentas, digo, a lo que vayan resolviendo también desde el gremio, considerando esto, ¿no? Va a quedar instalada allí la carpa frente al pabellón Argentina. La intención es seguir desarrollando actividades ahí. ¿Cómo va a seguir un poco el plan de lucha? Mira, bueno, hoy vamos a terminar con un festival. Va a haber ahí al cierre de la tardecita, estará Nene Bian tocando para despedir el día. Y por supuesto, a partir del martes, sobre todo, que va a ser el día de esta reunión del ministerio, uh-huh. Vamos a estar atentos a ver cuál es la resolución y la posibilidad de continuar un plan de lucha si esa resolución no es satisfactoria. Uh-huh.